Bienvenidos al episodio 241 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el polipodcastero Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿En cuántos podcasts apareciste esta semana, Beto? Bueno, para cuando estén escuchando esto, podrán encontrar en mi blog ya las publicaciones correspondientes a uno o dos episodios de Comicase, a uno de la ciencia y la ficción, a Tierra Prima y a este podcast. Así es de que cuatro o cinco. Vamos por las cinco. Vamos Beto. Tal vez hagamos un episodio especial de Comic Verso para ver si podemos hacerte aparecer toda la semana en Spotify. Sí. Pues para fin de aspecto solamente necesito que Jorge Tobain se ponga las pilas y publique mañana el otro episodio que está guardado de Comicase, y con eso al menos estarán los días hábiles de la semana cubiertos. Ok. Ya, si es que está escuchando esto, Jorge, tienes que tratar de mantener una periodicidad. Publica siempre el mismo día, es lo mejor. Sí. Pero tomando en cuenta que ha habido podcasts que se han publicado al mes de grabados, pues no sé. Con que se publique la semana que le toca, nos damos por bien servidos. Ok. ¿Vamos a dejar de criticar a Jorge públicamente? ¿Vamos a pasar está a criticarlo en privado? Él ya está acostumbrado, no te preocupes. Así es como él hace las cosas. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? No sé si llegó algo en Twitter. Yo puse la convocatoria en Facebook, pero no ha llegado nada todavía. Ok, en Twitter sí hay algunas. Grabamos el episodio anterior el día 11, porque este episodio lo estamos grabando el martes 20, debido a que hay situaciones de fuerza mayor que nos van a mover nuestro día de grabación. Entonces, desde el día 12, lo primero que tenemos es de Tío Koi. ¿Han leído Bullet Points de Marvel? Uy, creo que sí, pero no me acuerdo bien de qué iba. A ver, deja buscarlo. Yo la comenté en Comicverso hace muchos años, ha de tener que como 15 años que se publicó esa historia. Sí, comenté poco después de que concluyó. Es una miniserie de 5 números escrita por Joe Michael Straczynski con arte de Tommy Lee Edwards, que para fines prácticos es lo que era un What If, una especie de Elseworld en Marvel, que lidiaba con un cómo sería el universo Marvel si las cosas se hubieran dado distinto. Y todo empezaba con cuando se va a hacer el experimento de inyectarle el suero al supersoldado Steve Rogers. El presunto espía asesino que intenta sabotearlo logra asesinar al doctor Erskine antes de que le inyecte el suero. Pero no solo eso, sino que uno de los policías militares que están custodiando el experimento es Ben Parker, y también es víctima de ese atentado. Entonces, como resultado, en ese momento en la historia, que estamos hablando de inicios de los años 40, nos encontramos con que muere en el mismo acto el doctor Erskine y Benjamin Parker. Entonces, como resultado, Steve Rogers no es el Capitán América y Peter Parker jamás llega a convertirse en Spider-Man. Entonces, lo que vemos en la miniserie Lego de 5 números es una historia alternativa, cómo se hubiera dado el universo Marvel con esos cambios. Entonces, Steve Rogers sigue siendo el héroe más grande de los Estados Unidos, pero lo hace bajo la forma de Iron Man, uno de los cambios más notorios en la serie, pero es una serie bastante entretenida. A mí la verdad es que me gustó mucho. Si lo buscan por ahí, búsquenla en Comicverso, entran a Comicverso en el buscador, pónganle Comicteca Bullet Points, por ahí deben estar mis comentarios de aquella miniserie, que, insisto, tiene como 15 años, y la debo haber comentado poco después de que terminó, entonces finales de 2006 o mediados, principios de 2007. Sí, tal cual. Fines de 2006, principio de 2007. Ya, pues eso. Pero sí, bastante viejita la serie, pero muy muy entretenida. Ok, Beto, ¿qué más? Y después el mismo tío Koi pregunta de Superman contra Imperius Lex, que seguro lo leyeron por los autores y está re bien. ¿Qué es la línea horizontal sobre la cabeza de Lex Luthor? Mira, no lo he visto. Este es un cómic del Future State de DC, escrito por Mark Russell con dibujo de Steve Pugh. E imagino, me da la impresión, que es una especie de máscara de Lex Luthor encima de la cara de Lex Luthor, pero todavía no lo leo. Sí, que ahí yo tampoco lo he leído, está en la lista de los que quiero leer, pero no me he puesto al corriente con nada de lo de Future State, tendré que hacerlo eventualmente, y viendo las portadas de algunas imágenes que aparecieron por ahí en previos, yo coincido con esa presión, pero entonces la línea no es horizontal, o bueno, depende en qué parte del rostro la veas, ¿no? Porque sí, se ve que cubre de las orejas hacia el frente, pero incluso en algunas imágenes se ve hasta distinto el color de la parte de atrás de la cabeza del frente. Entonces, considerando que se ve un Superman y una Lois Lane ya mayores, yo asumo que es en el futuro, entonces es un Lex Luthor ya viejo, y coincido contigo en que debe tratarse de una máscara. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Básicamente estaba haciendo un Bryan Cranston en la Comic-Con, ¿no? Se puso una máscara de sí mismo. Sí, algo así, pero parece que es una máscara más flexible que le permite tener algún grado de expresión facial. Sí, eso. Y el mismo tío Coy, para que Pedreros no diga que no sigo sus recomendaciones, ya le entró otra mega y está re bueno. Lo veo muy Daniel Warren Johnson, pero buena recomendación. Así de que ya, ya sí. No te puedes quejar de que solo agradeció las mías. Sí, sí, qué bueno. Ahí le aproveché de recomendar otra más también. Después tenemos de Sutons. Hola, mi infame suscripción a Marvel Unlimited expira en un mes. ¿Qué me recomendaría leer antes de que termine, ya que no pienso renovarla? Saludos a los dos. Uf, qué determinado. Pues, no sé, hay muchísimas cosas que podrías leer. Si no leíste el Thor de Walt Simonson, léelo completo. Sí. Sí, hay algunas etapas clásicas que vale mucho la pena. El Thor de Walter Simonson, el Daredevil de Frank Miller, el Spider-Man de Roy Stern y John Romita, por ejemplo, y Kremes Last Hunt, el Hulk de Peter David. No, no sé, hay muchísimo. También tendremos que saber qué ya leíste o cuál es la razón por la que ya no lo quieres. Sí, sí. Yo creo que puede ser la misma que la mía que... la mía fue que ya no puedo utilizar mi tablet con el servicio. Y lo peor que tiene Marvel Unlimited, que ya lo criticamos varias veces, el tema de las búsquedas. Es muy malo el buscador de Marvel Unlimited. Pero, no sé, hay muchísimas cosas que leer. Si no lo leíste, parte por los Fantastic Four de Stan Lee y Jack Kirby. O el Spider-Man, la Amazing Spider-Man, también. Hasta donde llegue, hasta aquí a que termine tu suscripción. Sí, eso es una buena idea. Y después Tío Koi. ¿Cuál es su edición favorita de X-Men, Avengers y Justice League? Esto ya lo hemos respondido varias veces, ¿no? Por separado, tal vez, pero... Sí, probablemente no la voy a repetir, Beto. Si digo otra, probablemente no va a ser la misma que ya dije, a eso me refiero. Okay. De la Liga de la Justicia, digamos que la de Grant Morrison, los 7 de Grant Morrison. De los Avengers... Es que los Avengers son tantos personajes... Bueno, la Justice League también, pero uno se puede mantener con un grupo central. Y los Avengers también tienen un grupo central, pero habitualmente es un grupo demasiado grande. Creo que me quedaría con los 3, más The Wasp, Vision y un par de personajes más que me gustan por ahí. Probablemente no demasiado populares. Ok, ¿y de los X-Men? De los X-Men... No sé, Beto. Los X-Men, creo que, tendría que estar Wolverine, Nightcrawler, Cyclops, Jean Grey, Profesor X, Beast. Pero digamos que traigámoslo del pasado para que no sea el Beast actual. Y partiría por ahí. Se me ocurren un par de personajes más. Coloso probablemente, Kitty Pryde. Pero okay, serían eso. ¿Tú quieres los de Claremont Barn y Claremont Smith? Sí, sí, básicamente. Ok, que no me parece una mala elección. De hecho, yo soy de una idea muy similar. Tendría que ser Cyclops como líder, obviamente con Jean, Nightcrawler y Colossus, Kitty, Wolverine, y en el resto puedo aceptar alternativas. Me gusta cuando incluyen a Havok y Polaris, por ejemplo, pero tener a dos Summers a veces puede ser un exceso. Entonces, quizás, y como probables reservas. En cuanto a los Avengers... Y con que haya dos de la trinidad de héroes principales del equipo, que son Thor, Iron Man y Captain America, con que haya dos de los tres, el equipo tiene una sólida base. Y yo apruebo cualquier cosa que incluya a Wasp, Hawkeye y tal vez, dependiendo de la combinación de otros miembros, incluso Beast, Vision o alguien más por ahí. Y en cuanto a Justice League, y aunque soy parcial a la idea de los siete grandes, sí me gusta cuando la alineación incluye, por ejemplo, a Green Arrow o a Hawkeye. Entonces, y pasando a la que sigue, tenemos al mismo tío Koi que nos dice, ¿qué historia de Hulk me recomiendan? Planet Hulk. Planet Hulk es muy entretenida. Yo me voy a algo un poquito más clásico. Del Ron de Peter David puedes agarrar casi cualquier parte y es muy entretenida. Pero en particular a mí me divierte mucho toda la saga del Panteón, que era cuando tenía a Gary Frank como artista. Y... ligado a esa etapa está la miniserie de Hulk Future Imperfect. Creo que son buenas recomendaciones. Y si quieres algo mucho más reciente que todo eso, el Immortal pues, Hulk. Immortal Hulk desde donde vaya hasta donde acabe. Tiene que ser en un momento de este año. Así es. Después, el mismo tío Koi dice... Opino que el equipo de Invincible es de los mejores diseñadores de personajes. ¿Ustedes qué dicen? No estoy seguro si está hablando del traje en sí o si quiere que demos loas para Ryan Otley y Cody Walker. Si es para el traje, específicamente el traje de Invincible, sí. Me parece que es un excelente diseño. Incluso una de las versiones alternativas que tiene el traje que aparece más adelante en la serie. Y que, si mal no recuerdo, es diseño de Cody Walker, a pesar de que el que hizo la mayor parte del trabajo es Ryan Otley. Similar a lo que ocurrió en Walking Dead, donde Tony Moore hizo los primeros 5 o 6 números y después Charlie Adler hace la totalidad del resto de la serie. Y sí, ahí sí hablamos de equipo de diseño, es un poquito injusto, porque casi todo el mundo ubica con la serie más el dibujo de Ryan Otley, pero casi todos los diseños son de Cody Walker. Sí, y Cody Walker es un excelente diseñador, también es un excelente dibujante, si el tema con Cody Walker es que es muy muy lento. Sí, sí que esa fue la principal razón por la que dejó la serie regular. Pero su trabajo como diseñador sí es bastante bueno. Algunos de sus trajes tienden de repente a ser genéricos, sobre todo con personajes secundarios, pero en general su trabajo de diseño es muy atractivo. Sí, o sea, es llamativo con los personajes con que lo tiene que ser. Tal como dice Beto, los personajes más secundarios son bien genéricos. Por ejemplo, no me acuerdo, Red Blur creo que se llama el análogo de Flash. Es básicamente Flash, es como Flash Ultimate, pero... Es Red Rush, no Red Blur, Red Rush. Ok. En el caso de Immortal Man o Invincible, varios de los personajes Atomy son muy muy buenos. Y no es lo único que ha hecho Cory Walker en todo caso. Sí, y con lo que sigue, nos vamos a Real JJ. ¿El propio Jude Winnick como escritor de Batman les pareció bueno? No. Hasta yo recuerdo que inconcluso debido a la llegada de los nuevos 52. A mí también no me parece. Creo que Jude Winnick, lejos de los superhéroes, funciona mejor. Sus cómics de autor no son malos, pero como escritor para cosas de licencia es bastante mediocre. Digo, Barry Wynn tiene sus momentos divertidos. Pedro and Me es una historia basada en una persona real. Esos son buenos, pero casi todo lo que ha hecho para Marvel o DC es de mediocre a malo. Diría que tiene ciertas características similares con Mark Millar, es un poco, le gusta ir por, o con Geoff Johns, le gusta ir por el choque fácil, y escribe a veces buenos diálogos, pero tiende a, como Bendis, de repente a irse por las ramas. Es muy irregular, diría yo, el trabajo de Jude Winnick en Batman en particular. Tal vez hizo algo mejor en Green Lantern y en los Outsiders, pero tampoco puedo decir que sea tremendamente bueno. Así que eso. En general no te recomiendo el trabajo de Jude Winnick en DC, por lo menos. Sí, en Marvel sí, no recuerdo que haya hecho mucho. Por ahí un par de miniseries, historias para especiales, cosas por el estilo. Pero sí es muy limitado. Sus diálogos son buenos, pero yo ahí creo que es injusta la comparación con Bendis, porque tan solo por volumen de trabajo de Bendis encuentras más de un puñado de cosas que recomendar, y de Winnick sí hay que escarbarle. Sí, no digo la comparación de trabajo, sino que de los diálogos. Sí, tienen diálogos muy naturales. Se ve que son personas que saben escuchar y reflejan eso porque sus personajes tienden a hablar como personas normales. Sí, algo que le critican a Bendis, y yo creo que es justo, pero a la vez es inevitable, es que puedes intercambiar al personaje chistoso de una serie con el personaje chistoso de otra serie y suenan básicamente igual. No es como que le dé una personalidad exclusiva a cada personaje con el que trabaja. Pero por otro lado, Bendis lleva, ¿cuánto? 500 personajes escritos, tal vez más, entonces es un poco difícil que sean bien distintivas las personalidades. Sí, exactamente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues de eso tenemos de Andrés Pastén, que nos dice: ya terminó el evento de Future State. ¿Hay alguno recomendable? Leí por lo menos 5 de la familia de Batman y solo me pareció bueno Grifters. El arte de Mora no levanta una propia historia de Tamaki, de quien esperaba más para este Ellsworth. No, todavía no tengo una recomendación. Tal vez me anime a leer unos cuantos más, pero... Me dio un atracón de episodios de Future State y la verdad es que me cansé. Pero sin que los encuentre malos. El tema es que tal vez no había nada particularmente bueno. Diría que ese es el tema con lo que alcancé a leer de Future State. Nada terriblemente malo, nada terriblemente bueno. Bastante positivamente mediocre. Podría ser una definición un tanto condescendiente. Okay, yo he leído muy pocos, algunos, sobre todo están entretenidos, pero son mayormente intrascendentes. Habrá que recordar que este evento pues fue algo así como para servir de puente antes de que entrara ya de lleno la nueva administración editorial de DC. Entonces, pues tampoco era que esperábamos que algo muy relevante, pero sí de lo poco que he leído no hay nada que me parezca particularmente bueno. Coincido con lo de Grifter, que Grifter es una sorpresa esa serie, y en Urban Legends de lo poco que sí estoy casi al corriente, y ahí sigue un poquito el tono. A Matt Rosenberg se le da muy bien esos Screen Losers, y Grifter es uno de esos casos que funciona bien. Incluso las historias de Red Hood ahí están funcionando. Habrá que echarle un vistazo a ver qué más hay por ahí, pero no estoy al corriente todavía. Y después de eso tenemos de Héctor McCoy: ¿les gusta el trabajo de Kevin Smith como escritor de cómics? ¿Cuál les parece que haya sido su mejor trabajo hasta el momento? Saludos. Yo creo que es muy disparejo. Green Arrow. Su mejor trabajo, yo creo que está entre Green Arrow y su Daredevil. A mí sí me gusta Diablo Guardián, que sé que hay mucha gente que no. A mí me parece que es de lo mejor que ha hecho. El Guardian Devil y aquel que fue como año y medio, 2 años de Green Arrow cuando partió aquella serie con Phil Hester. Tiene que... En principio también hay una crítica favorable por su llegada a los cómics, pero hay una buena parte del trabajo de Kevin Smith que es indigerible, que serían sus miniseries de Batman, de Withering Gyre, y no recuerdo cuál era la otra, que son realmente malísimas. Así que eso, te puedo decir que es el tipo de fan de cómic con el que no me gustaría relacionarme demasiado a partir de las cosas que he leído de él. Sí, la otra era Cacophony. Sí. Que creo que yo no leí de Withering Gyre porque Cacophony sí me pareció lindísima. Ahí sí pinté la raya y yo ya no regresé. Pero sí, creo que tiende a ser de entrada muy, muy irregular en su trabajo, y creo que a veces sí depende de ideas que tenía mucho tiempo. Cacophony, me parece, fue lo que pasó tanto con Green Arrow como con Daredevil. Son historias que tenía muchas ganas de contar y ya las tenía muy, muy bien trabajadas antes de que se diera la oportunidad de estar en cómics. Entonces ya cuando las ejecutó, pues había un plan detrás de. Pero casi todo lo que he hecho después, también en Marvel, por ahí un par de miniseries, la de Black Cat, por ejemplo, y demás, cosas que son bastante, bastante decepcionantes. Pero pues eso, aquí me voy a saltar una porque estoy viendo que Jorge Tobalín le dio seguimiento a esa. Y dice, yo añadiría, ¿por qué Smith es tan irresponsable con su trabajo en cómics? Me quedé esperando la conclusión de Batman de Withering Gyre. Pues sí terminó, más bien aquí, sí, ¿por qué terminó? Eres tan irresponsable siguiendo tus series, Jorge. Estás leyendo un cómic de Kevin Smith, todo mundo sabe que va a haber retrasos, y eso fue lo que pasó. Una serie de 6 números se publicó en un lapso como de un año, porque pasaron, creo que los primeros 3 sí salieron regulares, y después eran cada 6-7 semanas, y el último sí tardó como 4 meses o algo así en salir, pero sí salió, entonces sí se completó. Entonces, sí, lo que pasa es que originalmente estaba programado como una serie de 12 partes y los números 7 al 12 iban a salir después de una pausa. Ahora, se hizo esa pausa y nunca retomó la serie de Kevin Smith, así que yo creo que se refiere a eso. Pero los primeros 6 números, que es una historia completa, se publicaron. Lo que pasa es que los otros 6 números nunca más se hicieron. Sí, después habían dicho que iban a lanzar en 2012 o 13, un par de años después, pero luego cuando se vino lo de los nuevos 52 y demás, me imagino que fue que eliminaron los planes de sacar esa segunda parte, pero... Es posible que después de las críticas que recibió The Widening Gyre, DC también bajara sus expectativas o su interés por seguir publicando cómics de Kevin Smith. Sí, mira, me metí a buscar y aquí dice que la segunda parte se iba a convertir en algo que se llamaba Batman Bellicosity. Sí. Sí, no, creo que sí, estamos viendo la misma página de Wikipedia, Beto. 2014. Pero bueno, completó 6 números. Pero pues insisto, la cosa es que de repente sí tarda mucho en salir, pero eso pasa con todos los cómics de Kevin Maguire. A mí me sorprende que... Por eso insisto en que... Kevin Smith. No, Maguire es lento, pero cumple. Smith es lento e impuntual. Sí, eso confirma mi teoría. Son historias que ya tenía preparadas. Y con esas tuvo retrasos, porque todo lo demás sí, no, nunca se ha caracterizado por ser puntual. Luego se preguntan por qué comparan tanto a Valentín García con Kevin Smith. Algo más que tienen como... Pero me estoy desviando el tema. Ok, volviendo a las preguntas. La que me había saltado es una más de Tío Coy. ¿Recomiendan entrarle a Suicide Squad de Ostrander? Sí. Aclaro, así, con la salvedad de... Nada más con la salvedad, el aviso. Es un cómic 80 y puede que lo sientas cargadón de textos, pero vale mucho la pena. Sí, son 66 números. No recuerdo si DC terminó de publicar los trade paperbacks de la serie. Diría que se No sé, puede pero ser un problema. ya iban En una bastantes época era. tomos, pero no sé. Sí. Llevan como cuatro, pero me parece que no los terminaron. Es probable que ahora que va a salir la película terminen de sacarlos. En una época era fácil conseguirlo en eBay por un valor relativamente decente, digamos unos 60, $80, que es $1 por cómic, es bastante razonable. Pero no sabría decirte a cuánto se puede conseguir ahora. Han cambiado las cosas. eBay ya no es lo que era. Amazon ya no es lo que era, etc. Sí. Y después tenemos de Yokoi. ¿Qué les ha parecido la resurrección más ridícula de un personaje? Uy, no recuerdo ninguna ahora, Beto. ¿Se te ocurre algo a ti? Ridícula como tal, no sé. Malas y que no funcionaran, hay muchísimas. Podríamos empezar con Red Hood y Superman Prime, pero no. Perdón, Superboy Prime, no, no. Pero ridícula como tal, no, no se me ocurre alguna. Bueno, la de Hal Jordan no fue bien estúpida. No me puedo acordar ahora cómo fue que resucitó. Pero recuerden que el alma de que Hal Jordan murió, el alma de Hal Jordan se transformó en el espectro. Eventualmente se restituyó el cuerpo. ¿Cómo era la historia? No, no voy a releer Cuando Rebirth. Crispus Allen decidió convertirse en el espectro, alguien le dio a Hal Jordan la opción de regresar al mundo de los vivos, pero no recuerdo cómo estuvo el asunto. Fue No, no, no. tonto, Eso pero. fue. Eso fue al revés, Beto. Eso fue cuando Hal ¿Al Jordan revés? resucitó a Green Arrow. Ok, no sé. Esa es una parte de la que te decía que siempre me ha dado mucha flojera y no tengo intención de ir a revisar. Pero Sí. era malo, pero insisto, son malas, pero no sé si ridículas. Podríamos decir lo mismo de la de Barry Allen. Sí, bueno, cualquier Flash básicamente se disipa y después se reconstituye. Sí, ahí juegan demasiado con el concepto de la Speed Force. Es su Sí. carta como de todo vale. Ah, es que estaba perdido allá, pero ya se reconstituyó todo el cuerpo y como todo estaba dentro de la Speed Force, no era tan difícil que pasara. Es truco muy barato. Casi casi como los clones de Gwen Stacy, Profesor Warren o Carroña en Spider-Man. Pero no, no, insisto, hay muchos regresos que son malos, pero alguno que sea ridículo no me viene nada a la mente. Sí, algo debe haber por ahí, pero en estos momentos no lo recuerdo. ¿Qué más, Beto? El Anonymous. Estas no, no entendí la especie, en serio, no sé, el pelo. ¿O qué? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué cómic debería leerse el miércoles? ¿Hay alguno que deba leerse en fin de semana? Creo que se refiere a leerlo con ansiedad, Beto, a estar esperando que se publique. Creo que Porque eso si ese es el depende de tu caso, carácter. es que si es el caso, depende hasta dónde los compres. Porque de entrada, acá en México no hay muchas tiendas de cómic y no todas tienen los cómics nuevos desde el día miércoles, entonces eso se convierte en una complicación. Si consumes digital o si consumes de forma ilegal, pues sí, evidentemente todo lo tienes el miércoles sin ningún problema, pero no, no, no sé, creo que el día de la semana debiera ser lo de menos. Lee los cómics que tengas ganas de leer cuando se te antoje y ya. Sí, mira, es difícil volver a la mentalidad que tuve alguna vez respecto de leer los cómics lo antes posible. Eso ya no me pasa. Leo los cómics cuando los leo. Entonces esa ansiedad ya no la siento. Es difícil. No quiero ser condescendiente con ese sentimiento porque creo que es súper propio de una época de uno como lector y no hay por qué mirarlo en malo. O sea, como verlo como algo malo. Así que te diría que el cómic que más te guste y que más te genere deseo de leer, léelo apenas puedas. Porque me parece que es una de las gracias de uno como coleccionista, sobre todo coleccionista de otra época, de estar esperando que aparezca algo e ir a conseguirlo y leerlo lo antes posible. Y esa es una cosa un poco chistosa, porque a diferencia de lo que ocurre ahora, donde fácilmente te pueden echar a perder una historia con mucha facilidad. En noticias, en sitios de noticias, en Twitter, etcétera. Cuando éramos chicos con Beto, era muy difícil que alguien te echara a perder un cómic. Pero bueno, así eran los Sí, tiempos. el tema de los superhéroes también depende mucho de qué tan a menudo convives con otros fans, que se pudiera dar que en alguna conversación te suceda algo por el estilo. Entonces, ahí a lo mejor eso también es un factor. Pero yo soy de la idea de leer los cómics en el orden en el que te emocionen. Si estás siguiendo 10 series, pues lee primero el que más te emociona y después y te puedes ir en orden descendente y léelos pues en cuanto puedas o cuando más cómodo te sientas. No, no, no creo que haya días en específico designados para alguno, a no ser que seas la clase de persona que necesite hacerse un calendario y horarios fijos para eso, en cuyo caso pues ya es preferencia de cada quien. El mismo Animonios pregunta, ¿han leído la etapa de Brian Michael Bendis en The New Avengers? ¿Qué les parece? Esto lo comentamos con Beto. Animonios, ¿qué dije? No le cambies el nombre, dijiste Animonios. Ok, no es enojones, anónimo. Beto. Primero te burlas de largo de su nombre en Facebook y luego te vienes a burlar de no mencionar bien su seudónimo de Twitter. No, me estoy riendo de él, me estoy riendo de mí. Ok. Y pues sí, eso ya lo comentamos. Entonces va hasta de la mano lo que decíamos hace un rato con Michael Bendis. De repente tiene algunas buenas ideas que alarga demasiado, de tantos compromisos en los que se mete. De repente se da cuenta de que las historias que tiene a lo mejor no llenan los 2 años de historias que tiene que hacer y tiende a alargarlas demasiado. Hay veces que está enamorado de la idea de trabajar con algunos personajes y los mete con calzador en algunas historias. Y creo que los New Avengers es un caso que es como un mosaico de la carrera de Bendis. Hay algunas muy buenas ideas, hay algunos buenos momentos, hay momentos que no vayan al caso, hay historias que si hubieran durado un par de números menos funcionarían mucho mejor, así es de que es como un microcosmos de lo que es la cara de Michael Bendis, lo puedes ver reflejada en los New Avengers, todo lo bueno y todo lo malo de la obra de Bendis lo puedes encontrar de una u otra forma representado en esa serie. Sí, sonó poético, Beto, pero estoy absolutamente de acuerdo. A veces me inspiro. Yo te diría que es entretenido, por lo menos es entretenido un par de años. Hacia el final decae como casi todas las series, se desinfla, tal vez se quedó 1 o 2 años más de lo que debería en esa serie. Pero sobre todo se notaba esta... había una constante rotación de artistas. Digamos, partimos con David Finch, estuvo Stuart Immonen en una época. En fin, John Romita Jr., varios artistas estrella en Marvel. Y cada vez que llegaba un artista nuevo se notaba que había ahí un impulso. Porque a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones donde tienes un artista principal y otro que... no es que sea malo, pero es básicamente de relleno. No se siente que haya el mismo interés a veces. Puede ser algo totalmente subjetivo. Pero en el caso de Bendy se notaba que cuando llegaba un nuevo artista como que le metía ganas de nuevo. Y también había una constante alimentación respecto de estas historias importantes del universo Marvel. O sea, cuando pasa Secret War, que es distinto de Secret Wars. Esta es una historia en la que se basa uno de los juegos de los Avengers de PlayStation 2 de hace, Beto, ¿15 años? ¿16 años? Más o menos. Después House of M, etc. Todas esas épocas van marcando cada una de esas ideas va influyendo en el desarrollo de la historia de los Avengers, que era el corazón del desarrollo del universo Marvel. Así que cada vez que pasa una de esas historias hay como un levanta la serie y después va decayendo hasta que vuelve a levantar un poco. Tiene esa dinámica de acuerdo a como lo recuerdo de hace 15, 10 años más o menos. Sí. ¿Y qué la hizo mala? Lo que te acabo de decir, el hecho de que se quedara tal vez demasiado tiempo y tal vez también el hecho de que esa misma influencia de historias externas iba un poco descarrilando el hilo conductor de la serie a veces. A veces le daba ánimo, a veces lo descarrilaba. Así que eso. Ah, bueno, estuvo también la época de los Dark Avengers cuando estuvo... ¿quién fue? ¿Terry Dodson estaba de dibujante cuando aparece Ares, Beto? Y cuando aparece creo que sí, pero después se va, él no dura mucho. Pero sí, ese es otro problema, que a veces sí tienes tanta fluctuación con los artistas que incluso te hace incómodo el seguir con la lectura, porque sí se nota una irregularidad y que de repente parece que eran trabajos emergentes, como que se hacían los cambios de último minuto. Y yo ahí lo que opino, sí. ¿Qué es lo que hace bueno en la escritura de Bendis? Creo que algo que hace muy bien es escribir personajes. Y generalmente cuando escribes buenos personajes bien escritos, te pueden soportar una historia mediocre. Y eso es algo que siempre te va a ayudar, porque él generalmente tiene algunas buenas ideas para historias. Entonces, una buena idea combinada con un buen trabajo de personajes tiende a ser muy atractivo. Esto y lo que mencionamos hace un rato de que sus diálogos son muy naturales. Bendy se ve que es una persona que sabe escuchar, probablemente cuando anda en la calle, va al centro comercial, lo que sea, escucha cómo habla la gente. Y es algo que él refleja mucho en su forma de escribir diálogos. Los diálogos que tú ves en un cómic de Bendis son los que podrías encontrarte con un grupo de personas platicando en una cafetería, o en el centro comercial, o en la calle. Creo que eso es algo que hace muy atractivo su trabajo. Y no creo que sea que su escritura sea mala, sino que a veces creo que cae en algunos vicios para tomar atajos. La idea de alargar demasiado las historias, el que en ocasiones por quedarse demasiado en un título, se empieza a volver repetitivo y cosas por el estilo. Entonces no es tanto que sea bueno o malo, sino que a veces es el enfoque que le da a cada serie. Mencionó hace un rato Esteban este tema de que cuando llega un nuevo artista como que ve un levantón. Yo creo que aquí eso tiene mucho que ver con la motivación. De repente a lo mejor le estás recibiendo páginas que te emociona ver quién está haciendo algo distinto con tus ideas, pues te da una inyección anímica que hace que cambie lo que estás haciendo. Y creo que esto se ve reflejado en que en general el nivel de calidad en cómics de autor es bastante más sólido y estable. O sea, son cosas en las que siempre está comprometido 100% y el nivel de calidad se mantiene bastante más alto que cuando estás haciendo cosas para Marvel o DC, donde sí se dan estos altibajos que varían mucho entre los cambios de artista, el tiempo que lleva en la serie y cosas por el estilo. Se dan esas variaciones que yo creo que tiene mucho que ver con eso, qué tan motivado o enfocado está en contar una historia. Pero no me parece que sea malo, sino que creo que sí tiene algunos vicios que ha ido desarrollando con los años, y cuando salen a relucir, pues es lo que provoca algunos proyectos que se vuelven decepcionantes. Pero en general me parece que es un buen escritor, que si fuera más disciplinado a la hora de elegir proyectos y hacer solamente las cosas que realmente quiere contar, sería mucho mejor. Sí, si hiciera menos cosas sería muchísimo mejor. Suele tener demasiadas cosas activas al mismo tiempo. Sí, eso suele ser un problema. Y no tanto, el problema no es tanto la calidad, sino el que elija lo que realmente tiene ganas de hacer. No publicar nada más por publicar, que no sea la necesidad de tengo que tener 4, 5, 6 mensuales, porque a lo mejor podría hacerlo si estuviera haciendo proyectos que lo apasionaran. Y creo que a veces es muy evidente que ese no es el caso. Ok, Beto, ¿qué más? El mismo Anonymous pregunta: ¿les gusta el arte de Alex Maher? Recuerdo el número de Hawkeye en donde busca Scarlet Witch luego de los sucesos de House of M, y me encantó ese número. Creo que Maher es de esos artistas que depende del tipo de historia. En general, sí. Con superhéroes es difícil leerlo. Le van muy bien, por ejemplo, los héroes urbanos. Mencionas, por ejemplo, ahorita a Hawkeye y Scarlet Witch. Creo que con ellos puede funcionar ciertas historias. Pero, por ejemplo, si lo pones a hacer cosas de Black Widow o el tiempo que estuvo en Daredevil, creo que pueden salir cosas muy buenas. Pero si lo pones, por ejemplo, a hacer héroes cósmicos o cosas de los X-Men, probablemente el resultado no vaya a ser el mejor. Si lo pones a ilustrar historias de horror o de crimen, creo que su estilo les va muy bien. Pero tiene un estilo tan peculiar y distintivo que creo que sí depende mucho del tipo de historia para ver si realmente el tipo de arte le va bien a esa historia. Pero en general me parece que es un muy buen artista, pero sí, que también funcione depende mucho del tono de las historias. Sí, en general lo que tenga que ver con, como dice Beto, los géneros en particular, pero específicamente también con historias que dependan un poco del tono, de suspenso, ese tipo de cosas se le da muchísimo mejor que la acción. La acción tiende a ser bastante rígida porque su dibujo es rígido. No es rígido como otros dibujos que son rígidos, que muestran algo de ineptitud a la hora de hacer... ineptitud es una palabra fuerte, pero dejémoslo ahí. En hacer escenas de acción, diría que no es lo que le apasiona a Maleev. Tiene mucho también de diseño gráfico el trabajo de Maleev, que hace que sea muy distintivo. A mí me gusta, por ejemplo, lo que hacen Scarlet, pero Scarlet, sobre todo la segunda parte de Scarlet, me parece que no es tan buena historia. Otro momento en el cual Bendy guateó, o sea, daba la impresión de que estaba tirando todas las fichas en ese cómic de su propiedad con Alex Maleev, y finalmente no... Es un cómic que a mí me decepcionó. Pensé que podía esperar más de él y no fue así. Sí, y yo, por ejemplo, una serie que ejemplifica muy bien lo que me refiero con el tipo de héroes y las historias que cuenta, en Iron Man. No me gusta cómo se ve el International Iron Man, por ejemplo, también con Bendis, pero creo que funciona mucho mejor cuando se da el cambio y es Doctor Doom, cuando es Infamous Iron Man, ahí funciona mejor. Entonces, tiene mucho que ver con, sobre todo con la clase de atmósferas que crea su arte. Creo que eso influye mucho. Pero sí, la historia es entre más oscuras, más se acerquen al crimen, al horror, al suspenso, mejor le va a sentar. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tenemos el mismo Demonios que, insisto, le quiere robar la corona del más participativo para el próximo año al tío Koi. Veremos si lo consigue. Y pregunta: ¿qué tipo de música creen que escucha Alan Moore cuando escribe? Probablemente una música que no conozco. La música de las estrellas. Santum Santorum debe tener acceso a dimensiones que no conocemos ni comprendemos. Y sería imposible tratar de imaginar exactamente qué es lo que ambienta el sonido en ese estudio. Sí, sí, me gustó tu respuesta, Beto. Estás inspirado hoy día. Sí, si terminando esto creo que me voy a escribir un rato. Parece que es un buen día para ello. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después el mismo Anonymous. He escrito varias veces este hashtag y en mi cabeza sigo queriendo escribir con mi hueso Tierra Prima. Saludos y gracias por su esfuerzo en seguir compartiendo su conocimiento. Muchas gracias. Alguien más que parece que ya está extrañando el otro podcast. Sí. Bueno, ya dijimos que iba a tener algún grado de continuidad, pero no en el mismo formato que ya utilizamos. Sí, y estoy viendo que creo que con eso acabamos. A no ser que haya algo sin hashtag, pero de momento no hay nada. Y a ver, acá hay una de Mr. Paul. ¿Vale la pena Jupiter Legacy 2? Solo si eres fan del arte. Sí, solo si eres fan del arte de Frank Whiteley, al grado tal de que no te importe la historia. Porque es una. De entrada, desde el volumen 1, la historia es muy, muy delgada. Hay cero caracterización de personajes. Se empieza a volver predecible a lo que está pasando en la historia. Entonces, ahí sí el arte no tiene pero alguno. Entonces, vale la pena en el sentido de qué tanto disfrutes lo que está haciendo Quietly con la serie. Porque en general me parece que es una serie bastante mediocre en lo que a historia se refiere. Ok, Beto. Entonces, ¿terminamos? Terminamos. No lo puedo creer. Qué breve. Sí. Son bastantitas, pero no. No había tantas de esas que nos dan para alargarnos y expandirnos sobre algún tema en particular. Eran bastante más concisas las preguntas. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al ser el comentario de noticias? Me parece bien. ¿Qué viste de noticias en estos días? Ok, Beto, partamos con lo bueno. Tuvimos el primer tráiler de la película de Shang-Chi. Sí, que ahí curiosa la forma en la que lo liberaron, ¿no? No sé si te diste cuenta cómo se dio la secuencia de hechos. No realmente, Beto. ¿Qué pasó? Bueno, originalmente lo que presentaron, lo primero que empezaron a compartir en redes fue el póster. Y según yo, el primero que lo publicó fue Simu Liu. A través de su cuenta puso, ok, me dieron permiso a compartir esto. Y había quien decía que uno no podía recibir cosas buenas en su cumpleaños. Pero aquí está. El primer post oficial de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y dentro de algunas semanas aparecerá el primer tráiler. Entonces resulta que era su cumpleaños, le dieron permiso de presentar el póster, presenta el póster, y un tuit de Marvel Studios le responde, ah, feliz cumpleaños, Simo, aquí está el avance, ya lo puedes compartir. Y así fue como empezó a circular el tráiler. Entonces fue aparentemente el regalo de cumpleaños de Simu Liu, liberar el tráiler antes de lo que tenían planificado. Sí. ¿Qué te pareció, Beto? A mí me gustó, pero no puedo decir que me dejó súper entusiasmado. A mí sí. La verdad es que yo soy muy fan del cómic. También soy muy fan del cine de artes marciales. Y veo que hay escenas en donde sí se ve que habrá una influencia de lo mismo. Artes marciales más héroes del MCU, creo que es una fórmula que puede funcionar, además de que tiene una directora, de hecho está nominada al Oscar, entonces es algo que me llama mucho la atención. La verdad es que hay cosas en el tráiler que se ven bastante bien, las secuencias de acción, las peleas, la secuencia en el autobús, de repente empezamos a ver esta noción de que el Marvel de repente se automenajea, no hacen referencia a otras cosas. Recuerdo un poquito el haber visto también a Captain Marvel en una secuencia en el autobús, ¿no? No sé qué tan intención hacía eso. Y después por ahí alguien compartió una foto. No sé si hay algún extra famoso por ahí o si sea algún chiste interno, porque resulta que uno de los pasajeros en el autobús que presencia esta pelea de Shang-Chi es el puesto de falafels en Spider-Man, que le pide a Spidey que haga una pirueta, este tipo gordito barbón. Ese tipo está en el autobús, entonces no sé si la idea es que es el mismo personaje o fue coincidencia o es alguien que trabaja en el estudio y se va a convertir en extra recurrente. Ok. Ahora, dicho esto, me gustó. Simplemente quería hacer la... No sé por qué, Beto. Quería rebajar el perfil al trailer. Pero... ¿Querías templar tus expectativas? Sí, tal vez sea eso. Para evitar tal vez las decepciones que a veces ocurren. Pero más allá de eso, te diría que se ve bien. Y yo creo que las escenas de acción realmente buenas las vamos a ver probablemente en el segundo tráiler. Hacen bien en guardárselas. Tenemos aquí apenas un par de gestos de artes marciales. Y apenas está vislumbrado acá que va a haber un torneo de artes marciales aparentemente en... ¿cómo se llama esto? En jaula digamos, proscrito, ilegal, que es mi tipo de torneos de artes marciales favorito. Sí, no como los Pound for Pound, que tienen referee en sus peleas ilegales. Y al parecer no conocen las reglas de artes marciales, pero suelen ser peleas más entretenidas cuando son ilegales, porque justamente no hay reglas y por lo tanto lo que está en riesgo para los competidores es más alto, lo que da para historias más dramáticas y tiende a ser bastante más entretenido. Lo que me gustaría saber es quién o quiénes son los encargados de las coreografías de artes marciales. Porque una cosa es que tu coreografía de artes marciales las haga, no sé, un gringo. Y otra cosa, que hay muchos gringos competentes, por cierto, pero otra cosa es que las hagan en China, en Hong Kong. Yo iría a buscar algún experto de artes marciales en Hong Kong, tal vez al equipo de Jackie Chan, algo por el estilo. Porque las tomas, mis escenas de acción favoritas de artes marciales son las de tomas continuas. No me gustan las escenas de artes marciales con repetición instantánea. Definitivamente no me gusta esa variedad de artes marciales y no me gusta el típico estilo gringo que se concentra en la forma y no en la fluidez de movimiento. Entonces es mostrar la patada perfecta y corte, y corte, y corte. Ese tipo de artes marciales no me gusta tanto. Mira, hay tantos actores chinos en la película y muchos de esos que han hecho cine de acción, empezando por Tony Leung y Michelle Yeoh, que no me extrañaría que haya muchísimo más personal asiático en la película y que el coreógrafo sea alguien justamente con experiencia trabajando, sobre todo en Hong Kong, ¿no? Que es tal vez se produce el mejor cine de acción en cuanto a coreografías de combate, pero sí, ya eventualmente nos enteraremos, irán revelando, porque generalmente esas son la clase de cosas que no sabes hasta que ya está la película lista para aparecer y empiezan a aparecer algunos featurettes promocionales y cosas por el estilo, es cuando nos enteramos quién trabajó justamente en la preparación de coreografía. Pero las pocas que se ven bastante bien. El hecho, por ejemplo, la secuencia del autobús, aparentemente no hay cortes, ¿no? Porque generalmente esa idea de tirar los golpes y dar la patada doble, que no es algo sencillo, en una película americana generalmente eso lo verías hecho en cortes. Y el hecho de que aquí lo veas en un solo momento me hace pensar que sí tendremos. Incluso cuando ves el diseño de algunas secuencias que parecen en el peor flashbacks ángulo, como de otro mundo. Ajá. Además, en el peor ángulo. O sea, no en el peor ángulo. Deja explicar esto. Buscas ángulos que te disfracen. Sí. No es el peor ángulo para ver la movida, pero sí es el peor ángulo para hacerla y para que se note que es falsa. Entonces, no es el corte más sencillo para disfrazar una pelea falsa y en ese sentido te exige hacerlo muy bien. Así que es el peor mejor corte, por decirlo de alguna forma. Sí, o sea, es una cuestión de diseño. La forma en la que eliges los ángulos para filmar generalmente va dictada por en dónde vas a hacer los cortes para montar la escena. Y si tienes la secuencia hecha de frente y sin cortes, generalmente implica que las coreografías están hechas por alguien que sabe lo que está haciendo y que no le preocupa en dónde está poniendo la cámara. Está pensando en hacer los movimientos de forma que se aprecien y esto permite que el director de fotografía y el director coloquen la cámara donde mejor luzca porque no tienen que preocuparse por disfrazar y qué tan falso es algún movimiento. Y sí, esto otra parte que me hace pensar... Eso generalmente exige que les peguen a los dobles, lamentablemente. No muy fuerte, pero sí, generalmente. A veces hasta los protagonistas que le pregunten al mismo Jackie Chan, que tanto mencionabas, es algo bastante habitual. Es algo que viene como parte del paquete. Y la otra parte que me hace pensar que las coreografías están hechas por gente que trabaja en el cine de Hong Kong, es que hay un par de secuencias que se ven como que están en la antigüedad o en un mundo extraño, en donde se ve por ahí un felino enorme, que sería excelente que fuera Sabu, aunque no tendría por qué, pero sería lindo. Hay momentos en los que ves eso y tengo la impresión de que no es CGI, sino que son alambres. Beto, sí. Resulta que esta película termina siendo una película donde no solamente aparece Shang-Chi, sino que aparece además Kazar, Sabu y el Reino Perdido. Creo que ya se nos acabarían las cosas imposibles para ver en el cine de cómics. ¿A estas alturas tú crees que hay algo imposible? Recuerda que cuando salió el antiguo director de Warner a explicar que no hacía una película de Wonder Woman porque era complicado, fue el mismo día que vimos por primera vez a Rocket Raccoon. Creo que ese día fue, ¿sabes qué? Creo que ya no tenemos imposible. Ya no hay cómics infilmables. Sí, fue como ya cállate, sí. Nadie te hace caso. Sí, hacer una película de Wonder Woman es muy complicado. Unas horas después vemos a Rocket trepado en el hombro de un árbol viviente usando un rifle de repetición automática en una toma de 360 grados. O sea, después de eso, no me vengas con que es complicado hacer alguna película de género, el que quieras, acción, fantasía, ciencia ficción, superhéroes. Creo que hace mucho que pasamos esa línea. Sí, sí. Que a mí, aparte, es la primera vez que veo a Simu Liu. Lo poco que se ve de él como personaje me gusta. Yo el único referente que tengo de él es un papelito en un episodio de The Expanse. Que no sé tú qué tan aliabas con The Expanse, pero probablemente lo viste y no te acuerdas. No lo recuerdo, pero vi solamente la primera temporada porque leí los libros, pero no seguí viendo la serie de televisión. Ok, es que aparece en un episodio de la tercera temporada. Ya, no llegué a la tercera. Vi un par de episodios de la segunda. Ya. Si hay alguien que nos esté escuchando ha visto la serie, en la tercera temporada hay un episodio cuando están dentro del aro, que va un comando de marines marcianos a arrestar a Holden, el líder de esa unidad que va con Bobby, que después es desarmado, como ustedes quieran, es Simu Liu. Entonces son algunos pocos minutos que apareció por ahí, pero es lo único que yo conozco de su trabajo. Pero lo que se ve aquí creo que funciona bastante bien, y la única parte que espero que mantengan a raya es que no traten de abusar de usar a Okafina como comic relief. Creo que sería el único punto. Hasta aquí lo que se ve en el trailer creo que está manejado bien. Pero mientras no abusen de eso, creo que esto puede funcionar bastante bien. Ok, Beto. ¿Qué otra noticia tuvimos esta semana? Pues se dieron por ahí anuncios curiosos. No sé qué tanta gente haya visto, por ejemplo, Attack the Block, una película de hace 10 años que fue el debut como director de Joe Cornish y que fue el lanzamiento de la carrera de John Boyega, además del primer papel importante para Jodie Whittaker. Pues el escritor y director de aquella película, que podremos calificar casi casi de B-movie, película de culto, empezó a aparecer su nombre ligado a Starlight, este cómic de Mark Miller, que es de los que había vendido los derechos antes de venderle toda su compañía a Netflix, es de las que tenía una producción independiente, y todo apunta a que va a ser Joe Cornish el encargado de llevar esto a la pantalla. Que tomando en cuenta que el cómic es una historia muy simple, que realmente es una carta de amor a Flash Gordon, no tiene gran complicación, pero tener a un guionista y director que se caracterice por manejar bien personajes, creo que puede resultar en un ejemplo más de vamos a agarrar una idea de Mark Millar y hacer algo bueno con ella. Ojalá, son mi tipo de proyecto de Mark Millar favorito. Sí, que viendo el primer avance de Jupiter's Legacy que apareció hace algunos días y no lo comentamos, creo que ahí refleja lo que yo comenté en su momento, que era mi mayor preocupación cuando le vendió la casa a Netflix, el hecho de que él está involucrado como consultor y como productor ejecutivo. Creo que ahí el principal problema que pueden tener esas adaptaciones es que tengas a Mark Miller trabajando del lado creativo en las películas, lo que reduciría la posibilidad de hacer cambios y ajustes en las historias, y lo que obviamente iría completamente en contra del resultado final. El primer avance de Jupiter's Legacy me hace pensar que ese va a ser el caso. No creo que eso vaya a funcionar, pero pues habrá que esperar a ver qué tal le va. Pero Joe Cornish, el director, que a pesar de que no tiene mucho, ese fue su debut, le fue muy bien, sobre todo en retrospectiva. La crítica fue muy, muy positiva con esa película, aunque en taquilla le fue bastante mal, pero al paso de los años se ha convertido prácticamente en una película de culto, y lo siguió en 2019 con The Kid Who Would Be King, una película de fantasía urbana, por llamarlo de algún modo, que a mí también me gusta bastante, pero pues esto sería entonces su tercera película, escribiendo y dirigiendo, entonces habrá que ver si funciona, pero esa pero es la que es como más una reimaginación del mito del rey Arturo en tiempos modernos con un niño de 10, 12 años, ¿no? Sí, esa misma. Okay. Esas son las dos películas que tiene en su filmografía Joe Cornish, pero me parece que son suficientes como para pensar que si le das una propiedad que se dice justamente por ser de géneros fantásticos, podría ser una buena opción para elevar un proyecto de Miller a hacer de una buena idea una buena historia, que es algo que no sería la primera vez que sucede, pero pues esperemos que se repita la tendencia. Ok, Beto. ¿Tienes alguna otra noticia? Y un par de breves. Y comentábamos que después de que anunciamos que IDW sí se había beneficiado de los cortes en DC, en términos de editores, parece ser que están reforzando su trabajo de staff editorial, y para hacerse cargo de los cómics de Marvel y Star Wars que le subarrendan a Marvel, hay un extraño acuerdo de licencia que tienen con la Casa de las Ideas, donde producen cómics dirigidos a un público infantil, tanto de héroes de Marvel como de personajes de Star Wars, que literalmente es la línea que podemos llamarle Adventures en el caso de los superhéroes y Action, no, perdón, Action en el caso de Marvel y Adventures en el caso de Star Wars, pues ahora van a ser editados por Gedantos, una editora que estuvo durante mucho tiempo en Marvel, que lamentablemente la mayoría de la gente lo ubica porque fue parte del escándalo que se dio cuando emergieron los Comics Gators, el tema de la famosa malteada. Ella se había ido a trabajar en una compañía de videojuegos, después estaba trabajando como editora independiente, haciendo algunas cosas y como freelance para Image y algunas editoriales separadas, y lo más reciente estaba trabajando en algunos cómics de la línea de Valiant, que es una editorial que en este momento nadie sabe qué está pasando con ella, porque después del cambio de administración han tomado unas decisiones medio extrañas, pero pues ahora ella se integra al staff editorial de IDW para hacerse cargo justamente de licencias que ella ya conocía, como son las de los héroes del universo Marvel y las de Star Wars. Y la otra, que es breve, y la habíamos comentado, creo que hace un par de episodios, que se quejó Brian Michael Bendis de que, pues, con el estreno de Falcon and the Winter Soldier, pues le generaron algunos sentimientos encontrados, porque era una cierta amargura descubrir lo popular que podía ser una creación suya y que esto no le representara un beneficio de ninguna forma, más allá de Ed Brubaker. Sí, dijiste Brian Michael Bendis. Perdón, con eso de que son amigos me ofusqué. Parte del revival del cómic de crimen hace 20 años más, poquito más. Sí. Y que él lo que comentaba era que había recibido un cheque simbólico. Acá ya de un poquito más de detalles, tuvo una aparición en Fatman Beyond, este podcast que conducen Mark Bernard y Kevin Smith. Y ahí le hicieron algunas preguntas al respecto, entonces volvió a ser a colación el tema. Y lo que él mencionó del cheque fue que le mandaron un cheque, que era lo que venía junto con los agradecimientos especiales, que es el crédito que le dan. Pero que la verdad es que el cheque era una cantidad tan ridícula que resultaba insultante. Y que realmente pues era más engorroso la idea de salir a depositar o cobrar el cheque que mejor regresarlo. Y que lo que hizo entonces fue regresarlo. Y para ponerlo en perspectiva, no sé qué tanta gente recuerde que cuando se estrenó justamente Captain America and the Winter Soldier, que fue el debut en pantalla del personaje que él creó, él tiene una breve aparición en pantalla en donde vemos a los científicos que están experimentando con Bucky mientras está ahí atado a una silla. Una de las personas en bata blanca que está parado detrás del científico líder es justamente Brubaker. El que parece un robot como que está muerto en vida, ese es Brubaker. No parece un robot, pero tiene cara como espantado, como es muy delgado, sí. y usa lentes. Si está así como que no me voy a mover porque no me vayan a decir algo, ese es Brubaker. Generalmente si ven la secuencia en donde se ve el científico parado de frente, en el lado izquierdo de la pantalla, la persona delgada de lentes que está ahí, ese es el Brubaker, que aparece, no sé, 2 o 3 segundos en pantalla. Pues sí, para que lo pongan en perspectiva, recibe más dinero por regalías de esa aparición en cine que por haber creado al personaje. Así de ridículo es el asunto de exactamente cómo compensa Marvel a la gente que creó a las propiedades que se está explotando de forma multimillonaria en el cine. Mira, no era popular cuando estaba, pero creo que todo el mundo extraña un poco a Paul Levitz. Sí, es que una cosa importante es que generalmente cuando se llegaron a dar avances en términos de qué tanto respetabas el trabajo de los creadores, generalmente viene de gente que empezó del lado creativo. Sí. Que en Marvel hubo algunos avances cuando subió Quesada al cargo de editor, pues editor en jefe y ahora es publisher, pero fueron limitados. Y la cosa es que desde, tomando en cuenta que en realidad Marvel es una corporación desde hace 50 años, el tema ahí es que existe un mandato corporativo con el que no hay mucho que hacer de no dar reconocimientos especiales a la creación de algo justamente para evitar implicaciones legales más adelante. Entonces pueden de repente negociar que hay algunas compensaciones y cositas por ahí que pueden ayudar a minorar las cosas. Incluso el hecho de en los eventos especiales probablemente no tendría que ir ningún pago de por medio, y lograron por ahí que fuera algo, pero es más simbólico que otra cosa. Pero sí existe ahí un tema de cuestiones contractuales que tiene mucho que ver con esta idea de que a las corporaciones no les gusta que haya la posibilidad de que algún empleado se beneficie con dinero que es de la corporación. Y no solo eso, Beto, sino que también lo que no quieren abrir bajo ninguna circunstancia es la puerta a una demanda de que el trabajo no era work for hire. Porque Marvel ya se ha enfrentado a varias de esas demandas que, más allá de que las haya ganado todas, son un desgaste de tiempo y esfuerzo y dinero enorme. Entonces, hacer pagos que reconocen de alguna forma la contribución de un artista a la creación de un personaje pueden implicar hasta cierto punto el reconocimiento de que el trabajo no es work for hire, o sea, trabajo por encargo, y eso le puede significar, no sé, $10,000 o $100,000 de hoy pueden significar varios miles de millones de dólares mañana. Sí, justamente es eso, es el tema de no sentar precedentes. No decir que en algún momento dijiste, sí, le di dinero, ¿por qué lo creo? Porque entonces voy a decir, si ellos ya dijeron que yo lo creé, ¿por qué no me quieren pagar por ello? Entonces, si él lo creó, entonces es de él. Y si Winter Soldier es de él, significa que las ganancias, que un porcentaje de las ganancias de Captain America de Winter Soldier, Civil War, varias de las películas de los Avengers. Imagínense que, no sé, digamos una cifra loca. Brubaker recibiese el 0,1% de las ganancias de Marvel de todas las películas y series de televisión en las que aparece Winter Soldier. Que a ustedes les puede parecer muy poco, pero son varios, probablemente varias decenas de millones de dólares que les tendría que pagar Marvel a Brubaker. No decenas de millones, pero sí miles de dólares. Entonces, un porcentaje mínimo de ganancias se refleja en miles de dólares o decenas de miles de dólares. Y es justamente la clase de cosas que quieren evitar. Que yo entiendo que todas las empresas que tienen esto, pero creo que hay una forma muy sencilla de resolver el problema. Lo que tendrías que hacer es crear un tabulador que le dé un cierto valor a la idea del agradecimiento especial. Que lo pongas como una colaboración por aportaciones al acervo de la empresa. Y le pones un nombre y un dato preciso y no le pagas como creador. Le pagas por las aportaciones que hizo a la biblioteca de la compañía. Pero lo pones sí, en un lenguaje que te permita aclarar eso, y lo que es que en lugar de que pongas agradecimiento especial es a, y pones un acento que diga inspirado en el trabajo de, y ya no es ese pago simbólico, sino que sería una remuneración un poquito más en orden. Esa es una. Y otro punto que podría ser una ayuda, y sobre todo después de este comentario de Brubaker, y que podría ser otra forma de solucionarlo sin meterte en demasiados problemas, asegúrate de darle cameos a los creadores. Hace poco vimos en el avance de Suicide Squad que vamos a tener una aparición seguramente igual de breve que la de Brubaker. Vimos a Jon Ostrander en el tráiler. Entonces, asegúrate de hacer esa clase de cosas. Pon a los escritores y a los dibujantes en alguna escena, conviértelos en extras y permite que eso se convierta en dinero que reciban de una forma regular. Por poco sea, va a ser algo. Entonces, si puedes arreglártelas para manipular los contratos con el lenguaje de dar una gratificación sin reconocer la creación de una propiedad intelectual, hay formas de hacerlo. El problema es que a nivel editorial hay un mandato corporativo de que no se haga. En Disney, el departamento legal es uno de los más abusivos que existen en la industria, eso hay que decirlo. Entonces, muy probablemente en Marvel tendrían que hacer maniobras muy extrañas para poder pasar algo así y que lo apruebe el departamento legal de Disney. No, no solo en la industria, yo diría que en todas las industrias. El equipo de abogados del ratón es uno de los más terribles de todo el... De sí, todos. A eso es a lo que me refiero. A lo mejor puedes buscar la forma de hacerlo, pero luego trata de hacer que pase y lo apruebe el departamento legal de Disney, que sabemos que son duros de roer. Entonces, podrías intentar eso, podrías intentar convencer a la producción de que les den esta posibilidad de tener una aparición en la película, probable que sea, para que el reconocimiento sea un poco mayor. Entonces, no sé, creo que hay formas de remunerarlo. A lo mejor el tema de dar crédito abiertamente es un problema, pero creo que habría formas de sacarle un poquito la vuelta para ser un poquito más agradecidos con la gente que creó a estos personajes que ahora se han convertido en parte esencial de una industria que genera millones de dólares. Mire, y para los que estén pensando que qué viene Brubaker a reclamar si él sabía lo que se metía, hasta cierto punto es válido. O sea, Brubaker ahora, a ver, para ponerlo en perspectiva, ahora puede hacer un reclamo respecto de ingresos reales, pero que eran una eventualidad cuando él escribió este personaje y que pudo haber terminado en absolutamente nada también, como terminó en lo que terminó. Lo mismo pasa con Gary Friedrich, que no reclamó hasta que se hicieron las películas de Ghost Rider. Pero volviendo al punto, tienes el caso de J.K. Rowling, donde se construyó toda una franquicia en torno a su personaje, más allá de lo que opinen sobre sus actuaciones actuales, y ella se hizo multimillonaria. Entonces, ¿tiene o no derecho a Brubaker a que un porcentaje importante de las ideas del universo Marvel, una de las relaciones que le dan estructura al universo Marvel cinematográfico, que se basan absolutamente en su trabajo, en una idea que todo el mundo dijo, no, esto nadie lo puede hacer, tuvo que venir Brubaker después de cuánto, más de 50 años a resucitar a Bucky y hacer esa historia, y se transformó en uno de los puntales del universo Marvel. ¿Por qué no podría Ed Brubaker legítimamente reclamar que a él le corresponde una tajada de la torta? No toda la torta. Por eso insisto, haz que el agradecimiento especial sea más específico y que lleve una remuneración que sea algo más que simbólica. Sí, mucho más que simbólica. Sí, si debiera, si creo que la compensación es más que merecida, el tema es cuánto. Y el temor, en este caso, como decía, no tiene que ver con que Marvel no quiera pasarle 10 millones a Ed Brubaker. Lo que le da miedo a Marvel o a Disney en este caso es que si le pasa 10 millones a Ed Brubaker, tal vez después le tenga que pasar 100 o 1000. O no dejar de pagarle nunca. Mira, y eso es lo que no quieren hacer. Creo que no es tanto eso. Creo que pueden decir, ok, haciendo cuentas de lo que hemos ganado con lo que él hizo, le podemos dar dinero y se lo podemos seguir dando. Pero si le damos a él, van a venir otros 50 tipos que están atrás de él, que hicieron trabajo en décadas pasadas, a querer lo mismo. Con justicia. Y yo creo que esa es verdaderamente la parte que les preocupa. Que cuando lo ves de forma retroactiva, pues sí tienen una deuda moral y económica con una gran cantidad de autores. Digamos, y, si le deben dinero a Brubaker, ¿cuánto dinero le deben a la familia de Jack Kirby? Sí. Sí, y de tantos otros creadores y autores que han trabajado ahí a lo largo de los años. Pero pues ese es el tema. Y creo que aquí esto tiene mucho que ver con otro problema persistente en la industria. El hecho de que no existe un gremio de autores de cómics. Sí, ahí, quizás una solución sería que lograran el modo de que los cómics fueran reconocidos dentro del Writers Guild of America, por ejemplo. Creo que esa sería una buena solución. Que pudieran ser representados por el Writers Guild y el Writers Guild supervisara los contratos. Eso sería algo muy, muy útil. Porque pensar, el tamaño de la industria del cómic en relación a lo que es el mundo del entretenimiento es minúsculo. Pensar en que pueda darse la creación de un gremio que abarque ya sea todos los autores de cómic o por separado a los escritores y a los artistas, suena complicado porque se dan organizaciones bastante pequeñas. Entonces ahí más bien yo creo que tendría que hacerse una campaña para tratar de que los escritores sean reconocidos por el Writers Guild y los dibujantes y artistas de color por el Illustrators Guild. Una vez que estuvieran ligados a estos guilds, habría una mejora sustanciosa en la forma en la que se maneja el entretenimiento, porque los contratos serían mucho más justos y tendrían previsiones de qué hacer con derechos secundarios una vez que hubiera trabajos derivados de la obra. Pero sí, se antoja difícil que eso vaya a cambiar en el corto plazo. Sí, y ojalá eso también incluya seguro de salud. Beto, creo que hemos comentado esta noticia mucho más allá de lo que planeábamos comentarla inicialmente. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece muy bien. ¿Qué leíste esta semana? Varias cosas, Beto. La primera que quiero comentar brevemente, porque no es mucho lo que puedo agregar al respecto, es que me puse a leer las ediciones a color de IDW de Usagi Yojimbo, específicamente Wanderer's Road, que tengo la duda, Beto, porque no lo leí esto cuando se publicó originalmente, porque en esa época gateaba por el piso y no sabía leer. Si están publicándolo en el orden en que aparecieron estos cómics, tengo la impresión de que están saltando en el tiempo. No lo tengo muy claro, porque la primera historia de Wanderer's Road es una que todas las había leído, pero esta es donde aparece Spot, que es un tokage, un lagarto que se transforma brevemente en mascota de Usagi Yojimbo. La segunda historia es una donde conoce a una vieja con la que comparte almuerzo y que luego lo engaña para ayudarla a deshacerse de la mafia encabezada por su hijo, que tenía secuestrada toda una aldea. La tercera historia aparece... Uy, se me olvida cómo... Jay, este como samurái demonio, Beto, el de Grass Cutter. Ajá, sí. Es Jay, ¿cierto? Sí, Jay. Ok. Y luego aparece Jen, que es uno de mis personajes favoritos, el rinoceronte samurái a sueldo. Así que me parece que están saltando en el tiempo, pero está quedando bastante bonito. Deja buscar, no recuerdo ahora cómo se llama la colorista que está haciendo el trabajo. Está haciendo no exactamente colores planos, que habría sido tal vez mi... mi predilección en este caso. Pero sí está haciendo un trabajo de color no exagerado. Si bien hay... Según yo es Rhonda Pattinson. No, sí. No he leído este, pero los primeros, lo que era el... ¿Cómo que se apega a la colección? Y Color Classics. O sea, yo llamo Color Classics. Sí. Era Rhonda Pattinson que lo estaba haciendo. Yo hubiera preferido que los coloreara Tom Luce, pero no me molesta que no sean sólidos o planos, pero en general me gusta cómo se ve. Digo, no he empezado con estos, y según yo sí hay algo que tendría que ir por ahí intermedio. Entonces, creo que sí está en orden cronológico, pero no completo. Creo que esa es la cosa. O sea, lo que aparecen los primeros 7 números del Color Classics es antes que lo que está apareciendo en Under Road, pero me parece que sí hay por ahí números intermedios que se saltan. Entonces no sé si vaya a haber saltos en el tiempo, si eventualmente vayan a llenar los huecos, pero sí está cronológico, pero no completo. Ok, pero se ve bastante bien, así que lo recomiendo. De todas formas, hay algunos usos de repente de degradé específicamente que no me terminan de convencer. No se ve mal, pero se podría ver mejor, diría yo. ¿Dónde está Dave Stewart de todo? Debe estar teniendo muchísimos proyectos. Por eso insisto, Tom Luce, que es el colaborador habitual de Sakai en algunas de las portadas o en algunos proyectos que he hecho a color, como por ejemplo cuando salió Space Usagi, la miniserie de 47 Ronin, me parece que a lo mejor hubiera sido una mejor opción, pero también Tom Luce ya es un artista bastante veterano y quizás no quiera echarse encima el compromiso de tener una serie regular como colorista. Entonces no sé cuál haya sido la racional para ir con alguien más, pero en general me parece que está bien. Sí, hay algunas páginas de a lo mejor abusa un poquito de algunos efectos, pero en términos generales creo que el resultado es bueno. Y otra cosa que me parece bastante atractiva, que es algo que me llamó mucho la atención cuando empezaron, jamás imaginé ver tantas portadas alternativas de un cómic de Usagi Yojin. Ay, son portadas muy buenas. Variantes. Sí, o sea, yo no soy fan de las portadas variantes, pero cuando ves el resultado, pues lo único que estoy pensando es que ojalá en algún momento en IDW, que son bastante buenos para los negocios, sobre todo cuando se trata de hacer libros de arte, se les ocurra hacer tomos de homenaje que recopilen el arte de las portadas variantes, porque la verdad es que sí hay muchas que valen mucho la pena. O sea, yo no tengo nada contra las portadas variantes, lo único que diría es que no me importan, o sea, no voy a gastar dinero extra por ir detrás de una. Tampoco me opongo a que existan, simplemente hago ahí mi salvea. Si el cómic cuesta $6 y me dice... Si me pagas 40, te doy la portada alternativa, te diré, no, muchas gracias, buen señor, siga su camino. Así que, eso. Sí, es el caso de que tienes portadas que cuestan lo mismo, puedes elegir una, pues ya ahí depende de cada quien cuál es, pero sí, mi problema es el mismo. Mi problema no es que existan, mi problema es que generalmente se usan como una forma de inflar un poquito el mercado de una forma que tiende después a reventar como burbuja con implicaciones negativas para el medio. Esa es la parte que me preocupa, pero no tengo nada en contra de su existencia. Y lo que sí me molesta es justamente que cuando suben de precios, porque son limitadas, y eso es lo que provoca ese mercado de especulación que infla artificialmente los números. Pero si haces portadas variantes y todas salen en la misma proporción, y por lo tanto todas tienen el mismo precio, por lo menos de inicio, y puedes elegir, pues me parece que es algo que está bien. Ok, Beto, ¿qué leíste tú? Y bueno, de las cosas que traía pendientes, porque había leído el primer número y me gustó, y ya finalmente salió la conclusión y lo terminé, de las miniseries de tie-ins al evento de King in Black de Marvel, apareció una que, por más que le das vuelta, no parece un tie-in de esta historia. Se trata de la de Namor, que es una miniserie de 5 números, que está escrita por Kurt Busiek, con arte principalmente de Benjamin Dewey, este artista con el que ya había hecho equipo en un cómic de autor que publicaron los dos en Image, y a lo mejor ubican a algunos por su trabajo también como el artista de algunas de las miniseries más recientes de Beast of Borden, y con colores de Trina Farrell, que nos muestra una historia en el pasado, como para mostrarnos que la idea de que Venom era el único simbionte de esta especie que había estado en la Tierra, pues aquí tenemos que no es así. La historia transcurre mayormente en el pasado, está contada como flashbacks, entonces tenemos algunos momentos donde vemos al Namor adulto en el presente, justamente de forma paralela a que se están dando los de King in Black, pero está recordando sucesos de su juventud. Entonces nos encontramos con que en el grueso de la historia tenemos un Namor adolescente en el momento en el que conoce a Atuma. De hecho, se vuelven ahí hasta cierto punto amigos y compañeros de combate, y que por la situación que está atravesando en ese momento Atlantis, con tratar de unificar a algunos de los clanes de tribus que viven separadas a lo que es el imperio como tal, y pues hay una situación política que no es tan simple. Y en medio de todo esto, pues ellos admiran a lo que sea algo así como la Guardia Real de Atlantis, que es un equipo compuesto únicamente por mujeres, aunque no es que sea exclusivo que pueda ser una mujer. Dora Milaje. Son las Dora Milaje de Atlantis. Okay. Y es un equipo completamente formado por mujeres, pero se llaman The Swift Tides. Y pues ahí juegan un poquito. Ok. Ahí es Bisek divirtiéndose con conceptos creados en la Edad de Plata, y es evidente. Y el cómic es bastante entretenido. Juega mucho con la mitología de Atlantis. Ves, por ejemplo, el tema de las razas, que es algo que muchas veces no se toca a fondo. Que de por sí la mitología submarina de Marvel, todo lo que es Atlantis y los reinos que la rodean, los clanes y tribus, es algo de lo que hemos visto muy poco, sobre todo en años recientes, ¿no? Namor es un cómic que lamentablemente no goza de mucha popularidad, salvo por etapas. Entonces, pues es... siempre es agradable ver que venga un escritor con ideas y lo retome, porque por ejemplo en The Swift Tide, aunque la mayor, bueno, en realidad son seis mujeres y dos de ellas tienen la piel azul, una tiene la piel violeta, una tiene la piel verde y otra tiene la piel roja, y pues es algo que es curioso que veas de repente cómo son todas estas especies. En general la mayoría de los atlantes y miembros de estas tribus tienen piel en distintos tonos de azul y verde, pero la historia es bastante entretenida justamente porque te muestra un poquito cómo estaba la situación política, exactamente porque había clanes que se mostraban reacios a integrarse al imperio, y esta relación que es una amistad ahí complicada en Namor y Atuma, es algo que también me llama mucho la atención por el desarrollo de personajes, porque siempre se está quejando Namor, primero no quiere hablar con él y aparentemente le cae muy mal, se vuelve antagónico, hasta que uno de sus mentores en Atlantis le dice, sí, claro, es que tú tienes que entenderlo, es un príncipe, tengo entendido que los príncipes tienen que ser muy altaneros y bastante prepotentes. ¿Se te estás burlando de mí? No, yo nada más decía. Entonces es de repente curioso que te muestren cómo esa rivalidad se da, porque son dos personas de carácter fuerte que desde muy jóvenes chocaban. Y la historia me gustó mucho porque además se mete mucho en temas mitológicos, y lo de repente tiene algunas criaturas de las profundidades que tiene unos aires de horror lovecraftiano, que le va también muy bien a la idea de si estás explorando las profundidades, la cantidad de cosas secretas, y cuando hablan de males del pasado, criaturas que ya no existen y que algunas son consideradas solo como leyendas, etcétera. Y en general me parece que es un cómic que se deja leer muy bien. Es una miniserie de 5 números, así tampoco es algo a lo que le tengan que invertir demasiado tiempo, pero lo que aporta a entender un poquito de toda la mitología y lo que es el mundo submarino de Marvel, me parece que es una lectura que vale mucho la pena. Los lazos con King in Black son tangenciales en el mejor de los casos, y solamente hasta el final te aclaran qué es lo que tiene que ver todo esto, pero si le pueden echar un vistazo, King in Black Namor, una miniserie que vale mucho la pena. Digo, ya sabemos que Bisek es uno de los escritores que generalmente su trabajo es por lo menos sólido, y que cuando tiene ideas con las que se está divirtiendo, generalmente tiende a resultar en lecturas que son muy disfrutables, y este es uno de sus casos. El dibujo de Benjamin Dewey es bastante agradable, tiene un trazo muy muy limpio que te muestra suficientes detalles, es muy bueno en las secuencias de acción, tiene una narrativa muy clara, entonces en ese lado no hay nada de qué quejarse. Y el color es de Triona Farrell, que yo lo ubico mayormente por proyectos que ha realizado para editoriales más pequeñas, de Image, IDW, Boom, hasta uno que otro título para editoriales más pequeñas. Por ejemplo, es la colorista Girl in the Bay, este cómic de Jerry Conway, que también tiene que ver con eventos submarinos. Así es de que ya parece que le agarró el truco, a hacer algunos trucos con cómo funciona la luz bajo el agua, que son bastante atractivos. Entonces, en general, es un cómic bastante atractivo y muy entretenido. Es una historia que vale bastante la pena, un cómic ligerito, pero que te deja con la sensación de que aprendiste algo nuevo sobre el universo Marvel, algo que después de 60 años se antoja como que no es tan fácil lograr. Visto, todavía no tiene 60. ¿De qué estás hablando? ¿En qué año apareció Fantastic Four número 1? Ah, no, tú no tienes 60, Beto. No, que después de 60 años del universo Marvel, ah, tú ya puedes encontrar formas de contar cosas ahí. Pon atención, Esteban, no estás escuchando a medias. Ah, me encanta escuchar a medias, Beto. Generalmente escuchar a medias puede ser divertido si llenas los huecos y tienes una idea más interesante. Ok. Voy a dejar pasar esa crítica mordaz y cruel y voy a pasar a comentar mi segundo cómic de esta semana, Beto. Ok, ¿qué es? Se trata de The Ghost Fleet, que reúne a dos de nuestros artistas que hemos comentado con mayor frecuencia en el último tiempo. Por un lado, el escritor es Donny Cates, por otro lado, el dibujante es Daniel Warren Johnson, que es un colaborador. No recuerdo que hayan hecho... A ver, no, sí, parieron otra cosa más juntos. Pero habitualmente trabaja con Jeff Cho fuera del universo Marvel. Donny Cates y aquí colaboraron en esta serie que es bastante entretenida, Beto. Bastante entretenida. Es un cómic que empieza como una cosa, después se transforma en algo así como Kill Bill y termina siendo otra absolutamente nada que ver. Es bien extraño en términos de estructura. Más allá de eso, te diría que funciona bastante bien. Como dije, es una lectura muy entretenida que fue recopilada en un solo tomo que se llama The Whole Damn Thing. No sé, pronúncienlo mejor ustedes. Y básicamente es como suele pasar con los cómics de Donny Cates, se trata de un concepto llamativo. Y este concepto llamativo parte con... como las películas de tesoros de Nicolas Cage, Beto, con una vuelta de tuerca a algún pasado de los padres de la patria estadounidense. Específicamente, cuando Andrew Jackson, me parece que, hizo un acuerdo con un pirata para una famosa batalla de la guerra de libertad de Estados Unidos, y parte de lo que descubrió o liberó o la información que entregó fue una ruta secreta de tráfico. Y la idea con la que parte esto es que esa ruta secreta perdura hasta nuestros días y se ha transformado en un sendero por el cual se trafican cosas extrañas o interesantes. Y existe The Ghost Fleet, que sería la flota fantasma, donde encargados, son contratados para transportar cosas a lo largo de Estados Unidos. Y van en una caravana con un camión gigante y varios vehículos de apoyo. Entonces, en una de estas acciones, uno de estos camiones con una carga muy importante que ellos desconocen su contenido, es atacado, es emboscado en la carretera y el camión finalmente es empujado por un puente hacia abajo y destruido. Y la carga es una carga que no se llega a explicar exactamente qué es, pero es muy peligrosa. Le cuesta la vida a buena parte del grupo de mercenarios que va a rescatar esta carga. Y los encargados de proteger esa carga son dos agentes bastante expertos. Uno es Trace Morales, que es mitad puertorriqueño y mitad estadounidense. O sea, bueno, estadounidense por ambos lados, pero mitad latino, mitad... ascendencia anglosajona, y el otro es Robert, que es su mejor amigo. Y en esta emboscada recurrimos al viejo truco de la traición del mejor amigo, que no temo revelarlo porque no es lo más importante de la historia, pero es el primer giro que da la historia. Al final del primer número descubrimos que estos mejores amigos que se dedican a traficar en conjunto ahora no lo vean como que fuesen traficantes de droga que trabajan para el Chapo. Estos son... es algo así como un trabajo de oficina, pero donde transportan cosas locas. Y la historia salta en el tiempo y descubrimos que esta traición no terminó con la muerte de Trace. Y Trace se ha transformado en algo así como un errático vagabundo sediento de venganza que quiere destruir a la flota fantasma y específicamente quiere vengarse de su amigo, porque su amigo le disparó y lo dio por muerto y lo dejó en el desierto. Muy parecido a lo que pasa en Kill Bill. Así que emprende una ruta de venganza que implica secuestrar uno de estos camiones con una de estas cargas importantes y luego enfrentarse a una serie de problemas para tratar de... No se sabe exactamente qué cosa quiere hacer con esta carga más allá de causarle daño a la flota fantasma. Así que en el apartado en el que esta serie falla, hasta cierto punto, es a la hora de darle un poco más de trasfondo a algunos personajes y algunas motivaciones de algunos personajes. Hay dos personajes en particular, uno que aparece hacia la mitad de la serie y otra que aparece también más o menos en la misma época, hacia el número 5, que es una chica que se llama Bethlehem Bay, que gran nombre por cierto, pero que carecen casi de motivaciones. Son muy pro argumento. Funciona mucho como un Deus ex machina que sirve para salir de problemas específicos en momentos específicos, pero cuyas motivaciones, orígenes, propósitos, etcétera, son absolutamente dejados de lado y solamente tienden a hacer avanzar los intereses y preocupaciones de los personajes protagónicos. Así que en términos generales diría que cualquier cómic que dibuje Daniel Warren Johnson con su habitual fuerza narrativa suele ser un deleite visual, porque al igual como pasaba con Kirby, a veces el dibujo en sí no es tan bonito, pero una vez que es la página completa o como la transición hacia un splash page es súper impactante, ahí te das cuenta de la fuerza del dibujo de Daniel Warren Johnson. Y eso es lo que se ve acá. Porque uno pensaría que un camión recorriendo la carretera no puede ser necesariamente muy entretenido en términos de dibujo de un cómic, pero termina haciéndolo y bastante. Así que es un cómic que les recomendaría. Es bueno, pero es bueno a secas. No es exactamente la gran cosa. Se da un par de giros tal vez excesivos. Creo que Donny Cates tiene esta tendencia, que ya la he visto en un par de sus cómics, a ser tal vez demasiado ingenioso. Como que a veces la idea le gana a la narración o al propósito mismo de la narración. A veces creo que falla en darle un sentido a lo que quiere contar. Y se es queda demasiado mucho ingenioso para su propio bien. Sí, se queda mucho en el diseño de la mecánica. No de la mecánica, de cómo darle un giro, una vuelta de tuerca a algún concepto. Y acá lo consigue. Hace un giro de la historia. De la historia de Estados Unidos y de los trabajos de los personajes, que es bien interesante. Pero a la hora de darle profundidad a los personajes, falla. Falla, porque la historia no llega hacia un lugar donde tú veas un progreso de un personaje. Es muy, si le quitas los adornos, la progresión de los personajes es muy poca. Y eso es lo que hace que esta historia, si bien sea muy entretenida, visualmente impactante y que se lea muy bien, le quita profundidad temática que haga que sea mejor. Suena entretenido al menos. Sí, no, entretenido es, absolutamente. Vale muchísimo la pena. Pero eso, ahora es un Jeff Cho de hace 6 años, algunas cosas ha aprendido, perdón, no Jeff Cho, un Donny Cates de hace 6 años, así que algunas cosas ha aprendido entre entonces y ahora. Ok. ¿Algo más que comentar, Beto? Pues generalmente no me gusta comentar números sueltos, y menos cuando se trata de la mitad de la historia, pero en este caso creo que vale la pena hacerlo. Finalmente, después de algún retraso respecto a la fecha que se anunció originalmente, la semana pasada apareció el primer número del crossover entre Lock and Key y Sandman. Hell and Gone, esta miniserie de 2 números, que bueno, tuvo un número 0, creo que salió en diciembre, pero más bien eran reimpresiones como para preparar el terreno, por si alguien no está familiarizado con alguna de las franquicias. Aquel era una reimpresión del especial de la guía a las llaves conocidas y el número 1 de Sandman, para sentar un poquito antecedentes de por dónde va esta historia. Pero se trata de crossover entre estas dos propiedades que de entrada tiene una distancia en el momento en que fueron creadas de muchísimos años, que te haría pensar que tal vez no sería tan fácil empatarlas, pero a nivel tono, con el tema este de que se trata de fantasía oscura con tintes de horror, pues era algo que podía funcionar. Y aquí también habría que mencionar que existe una amistad entre Joe Hill y Neil Gaiman, que pues se remite al padre de Hill, porque pues Gaiman es muy amigo de Stephen King, entonces ahí hay una relación de mucho tiempo. Y también habría que recordar que alguna vez, cuando empezó a hacer cómics Joe Hill, justamente decía que para entender cómo funcionaba el medio, lo que hizo fue revisar historias de Neil Gaiman, en particular lo que hizo en Sandman, y hacerles ingeniería reversa para ver cómo funcionaban. Pues y después de leer este primer número de Lock and Key, Sandman, Hell and Gone, Y queda claro que haber hecho esa ingeniería reversa es algo que le resultó muy útil, y aquí le saca todo el jugo posible porque logra tomar algunos personajes que aparecieron a lo largo de la serie de Sandman, y la verdad es que los lees y es difícil que no te imagines que lo estás viendo dentro de la cronología de Sandman como tal. En ese aspecto funciona muy bien. También creo que ayuda el hecho de que la historia está puesta en el pasado. Todos los sucesos de esta miniserie y se dan en 1927. Ya hemos tenido en la franquicia de Lock and Key vistazos al pasado de la familia Lock y esta idea de las llaves. Entonces, pues es a partir de ahí que parte esta serie. Y esto lidia un poquito con la historia de uno de los ancestros de los chicos Lock, de quien nos enteramos que durante la Primera Guerra Mundial tuvo la intención de utilizar el poder de las llaves para terminar con la Primera Guerra Mundial, y las cosas no salieron como él esperaba, y como resultado su madre falleció y él se volvió loco por la culpa y terminó por suicidarse. Entonces en esta serie lo que descubrimos es que Pozo, que está en la casa, es usado por su padre para tratar de estar en contacto con él de una u otra forma, pero pues esa idea de estar contactando a un pariente tuyo que está encerrado en el infierno, pues generalmente no es una buena idea. Entonces su hermana, Mary Lock, tiene la idea de hacer algo al respecto y descubre que un sujeto adinerado y excéntrico en el Reino Unido afirma tener capturado a un ser inmortal. Así es de que decide echar un vistazo, usa la llave y la que se conoce como Anywhere, que es la que le permite trasladarse a cualquier lugar para usar cualquier puerta y para transportarse entre esos lugares del mundo, y va a visitarlo para pedirle una audiencia con este ser al que tiene aprisionado. Intenta dialogar con él, pero pues que no haya leído Sandman sabe que mientras estuvo prisionero, Morpheus no hablaba con nadie. Entonces ella le está pidiendo que por favor le dé alguna solución para sacar a su hermano del infierno, o hacer algo que le permita acabar con el tormento que sufre su familia. En cuanto Roderick Burgess le da la espalda, Morpheus le dibuja la forma de su yelmo en el cristal, y ella acababa de ver ese yelmo porque resulta que cuando Roderick Burgess no pone atención, su hijo Alex toma la joya, este extraño rubí, que es uno de los objetos del poder de Morfeo, y el yelmo, y los usa como si fueran juguetes, que pues suena bastante más peligroso de lo que uno se imagina, y le aporta un poquito más de profundidad a la idea de lo que conocemos del personaje de Alex de la serie de Sandman. Como resultado, ella decide negociar con el niño, que está y hasta cierto punto decepcionado porque su padre le había prometido que lo llevaría de viaje por Estados Unidos para dar una serie de pláticas y podría conocer algunos de los lugares que ha visto en películas que tanto le gusta. Y cuando le dice que ya canceló el viaje y no lo va a llevar, pues él se queda un poquito decepcionado. Así es de que lo que hace Mary es que le propone que use la llave para que vaya a visitar algunos de los lugares que él quiere y que ya se queda a esperarlo. Entonces se pone el yelmo y esto le permite ingresar a The Dreaming. Cuando aparece ella en The Dreaming con el yelmo y la joya, pues tiene encuentro con algunos personajes, lectores de Sandman o de algunos otros títulos de Vértigo, en particular lo que es el universo de Sandman, pues se ubicarán de inmediato. Aparece por ahí en la casa de los misterios y encuentra a Abel enterrado y semidevorado por las ratas. Estos toquecitos de horror que solía mostrarnos Sandman en sus primeros números están aquí presentes de una buena manera. Se menciona mucho este intento que está haciendo el Corinthian por hacerse con el control de The Dreaming, a pesar de la resistencia de Lucien, el bibliotecario, y algunos otros habitantes de The Dreaming, que no están de acuerdo en permitir que una pesadilla se quede a cargo de todo. Así es de que si son fans de una de estas dos franquicias, o mejor aún de las dos, pues creo que es algo que deberían echarle un ojo, porque además de que el cómic está muy bien escrito, insisto, Hill se ve que tiene estudiadísimo los guiones de Sandman, no se siente para nada fuera de lugar la historia. Es quizás el mejor trabajo que ha hecho Gabriel Rodríguez hasta ahora en su carrera, lo cual ya es mucho decir, y está muy bien complementado por una sobria paleta de color de G fotos, que utiliza tonos bastante apagados, pero que le sientan muy bien al tono de la historia. Entonces creo que es un cómic que vale mucho la pena, ya sea que sean fans de Lock and Key o de Sandman, o de ambas series, pues es algo que no deberían perderse. Son solamente dos números. Como mencioné, ya existió un número cero desde hace unos meses, que eran impresiones, que era como para ponerle un poquito de contexto a la historia, pero es algo que vale bastante la pena. Y Lock and Key, Sandman, Hell and Gone. Perdón. Excelente, Beto. Suena bien a pesar de que tenga Sandman en... Sí, ¿para qué quieres usar al cómic más premiado de todos los tiempos en tu historia? ¿A quién sí se le ocurre? Como si eso resultara atractivo para alguien. ¿Por qué te importaría algo como eso? Que además esa es la razón por la que Neil Gaiman tiene un premio que no tiene Stephen King. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál? El Premio Mundial de Fantasía. Por Historia Corta. Que aparte, es una historia que... Ahí es de esos casos curiosos que demuestra cómo hemos avanzado en cuestión de respeto que tienen los cómics en algo más de 25 años, porque a raíz de un número en específico de Sandman, que sea A Midsummer's Night Dream, en el que hace un homenaje a la obra de William Shakespeare, después de que ganó el Premio Mundial de Fantasía, algunos escritores de estos snobs estaban tan ofendidos de que un mugroso cómic hubiera ganado el premio, e hicieron cabildeo para que se hiciera una reforma, y ningún cómic pudiera volver a ganar el premio. Y mejor la opción fue crear una nueva categoría en donde participan solamente cómics y que les dejaran en paz su categoría de historia corta. Así es de que así de relevante es el cómic de Sandman, que después de que recibió un premio, algunos escritores snobs y elitistas decidieron que no querían cómics en su premiación y reformaron la forma en la que se entregan sus premios. Probablemente no ganaron igual. Probablemente. Ok, Beto, con eso estamos llegando al final de este nuevo episodio de Comic Verso, donde hemos tenido un porcentaje mayor de cómics y noticias que en otras ocasiones. Menos preguntas, más cómics y más noticias. Balanceando. Tal vez no menos preguntas, pero sí preguntas que nos tomaron menos tiempo. Eso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y donde también acceden a nuestros especiales mensuales, donde el último lo dedicamos al cómic de Jimmy Olsen, de Steve Lieber y Matt Fraction. Matt Fraction, gracias Beto, queda en blanco para variar. Así que eso, no sé, ¿algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que estamos a unos cuantos meses de cumplir 10 años, así es de que consideren que este episodio 241 es el inicio del conteo regresivo a dos celebraciones, porque ahora faltan menos de 10 episodios para llegar a nuestro episodio 250 y una docena de episodios para cumplir 10 años. Sí, nuevamente no logramos coincidir. Lo podríamos hacer si nos saltamos un par de semanas, pero no creo que sea. Podemos tomar vacaciones. Si nos tomamos un par de semanas de vacaciones, empatamos el 250 con el aniversario. Sí. O podemos hacer una numeración bizarra. 250A, 250B, 250C. esa es la opción que me gusta más, Beto. No sé. Voten. Pretendamos que la democracia sirve para algo. Voten y díganos qué les parece. De todas formas, eso no quita que vamos a cumplir con sus interrupciones 10 años de aparición como podcast. Así es. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, lavarse las manos y cuidarse mucho. Hasta la próxima.